Mujer de la noche, esa que vendió su cuerpo, esa que ahora está conmigo quitándose del cuero un pasado negro. A esa padre usted no quiere casar de blanco en la iglesia. ¿Qué dirán los fieles al ver a la impura destilar tanta pureza? Si la viera, tiene la mirada de la novia que espera que en su pelo crezcan flores de primavera. Ay, mi Dios, si usted la viera. Si la viera, usted mismo se arrodillaría ante ella. Dejaría que los fieles muerdan sus lenguas, esas que lastiman como piedras. Si somos todos iguales ante los ojos de Cristo, porque el casero de Dios a todos distintos, porque no deja que marche al altar de blanco como una reina, y que su estigma de puta, de una puta vez desaparezca. Si somos todos iguales ante los ojos de Cristo, porque el casero de Dios el Hijo de Dios, el Cristo de Magdalena. De la noche que critica a todo el pueblo, a esa quieren castigarla aun sabiendo que viene del mismo infierno. Déjense de tanta culpa y de tanta hipocresía, y demuestre que esta casa está hecha del amor que usted predica. Si la viera, usted mismo se arrodillaría ante ella. Dejaría que los fieles muerdan sus lenguas, esas que lastiman como piedras. Somos todos iguales ante los ojos de Cristo, porque el casero de Dios nos mira a todos distintos, porque no deja que marche al altar de blanco como una reina, y que su estigma de puta, de una puta vez desaparezca. Si somos todos iguales ante los ojos de Cristo, porque el casero de Dios nos mira a todos distintos, porque nos sigue el ejemplo y para todas las piedras, como hizo el Hijo de Dios.